Fue justamente el vocero de este gremio, Enrique Rosito, quien nos dio los detalles. Dejó anticipar que las estaciones van a ser Carabobo en primera punta de la línea A, Los Incas y La Croce en la línea B, Constitución en la línea C, Congreso de Tucumán en la línea D, Plaza de los Virreyes en la línea E y en la línea H va a ser la estación 11. ¿Y horario? Desde las 8 hasta las 10 de la mañana. Esta va a ser por lo menos la media fuerza que llevaremos a cabo el día de mañana. Luego de ello nos vamos a reunir con los compañeros, con los delegados y evaluaremos cómo continuar con esto. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública. Internacionales. En Gaza fue recibido con cautela el anuncio del alto el fuego. Gaza recibió hoy con satisfacción y esperanza, pero también con dosis de incredulidad y cautela, el anuncio de un acuerdo entre israelíes y palestinos para comenzar un alto el fuego en Gaza y sus alrededores desde las 9 de la noche hora local. No ayudó a que la tregua fuera más creíble el hecho de que poco después del anuncio el enclave palestino siguiese siendo bombardeado en varios de sus puntos por la Fuerza Aérea Israelí. Según informó la cadena de televisión de Hamas, Al-Aqsa TV, pocos minutos después de que se hiciese el anuncio en el Cairo, un bombardeo israelí sobre la ciudad de Deir el-Bala acabó con la vida de un niño y provocó varios heridos. Otro proyectil golpeó la ciudad de Rafah, en el sur de la franja. Las milicias palestinas, por su parte, lanzaron 8 cohetes contra el territorio israelí, varios de los cuales cayeron en las ciudades de Beersheba y Ofakim. No se ha informado de que los proyectiles causasen víctimas. La recién anunciada tregua podría poner fin a una semana de intensa violencia en la región que amenazaba con escalar y extenderse. En los últimos 7 días, el balance de víctimas es de 154 palestinos y 6 israelíes muertos y de más de 1.200 palestinos y 50 israelíes heridos. Desde Gaza, informó Ana Cárdenas de la agencia EFE. El tiempo. En Bariloche, temperatura 8 grados, 8 décimas, humedad 45%, el cielo está parcialmente nublado. En Buenos Aires, temperatura 31 grados, 7 décimas, humedad 42%, con cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 16 días. Para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 16 días para que cumplan con la ley de medios de la democracia. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Mañana es hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es hoy. Roberto Caballero. Información, análisis y opinión. Mañana es hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es hoy. En la radio pública. Buenas tardes a todos y a todas. Aquí comienza Mañana es Hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Mi nombre es Roberto Caballero, cuento con un equipo de lujo y paso a presentar a mi compañero de todas las tardes, el señor Marcos Cittadini. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Tremenda alegría, ¿eh? Está fresquito, está lindo. Acá está lindo, está fresquito, sí. La verdad que muy bien, che, el aire. ¿Qué le dieron, manija? Le dieron cuerda. Eso. ¿Te sí. parece que arranquemos con los títulos del día? Cómo no, preparadísimo. Vamos. La actividad industrial creció 2,5% en octubre. Así lo informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en relación a igual mes de 2011. Mientras que en comparación a septiembre, el aumento fue del 4,7%. En tanto, la capacidad instalada industrial fue del 76,4%. Aerolíneas informó de pérdidas millonarias por el paro de ayer. La empresa regularizó sus operaciones después del paro cumplido ayer miércoles. Ayer martes, vamos a aclararlo. La medida provocó pérdidas por más de 28 millones de pesos entre pasajes devueltos y no vendidos. Metro Delegados levantarán los molinetes mañana en hora pico. El delegado Roberto Pianelli anunció la medida de fuerza decidida por los trabajadores del subte que se implementará entre de 8 a 10 de la mañana, luego de que fracasara la reunión paritaria con el gobierno porteño y Metrovías. Debido a ayer hubo violencia contra el pueblo, el ministro de Planificación sostuvo que las disidencias con la central que conduce Hugo Moyano comenzaron cuando el gobierno profundizó el proceso transformador, atacando los intereses concentrados en manos de unos pocos en contra de los intereses de todo el pueblo. Duro cruce entre Aníbal Fernández y Moyano. El senador se refirió al líder sindical como traidor y lo comparó con Augusto Timoteo Bandor. El líder de la CGT opositora no tardó en contestar. Que deje de hablar estupideces y gansadas, dijo Moyano. Diputados debate el proyecto de reforma del mercado de capitales. La Cámara Baja debate la iniciativa que podría ser convertida en ley por el Senado Nacional la semana próxima. La medida del Poder Ejecutivo cuenta con amplio respaldo del oficialismo y sus aliados, como así también de sectores de la oposición. Santa Fe, ante la legislatura, el ministro de Seguridad admitió que hay corrupción policial. Raúl Lamberto admitió en la interpelación que se desarrollaba en la Cámara de Diputados santafesina que claramente decimos que existen casos específicos de corrupción que en principio involucran a efectivos de la policía de su provincia. Ley de medios, decidirán sobre un juez denunciado. La Cámara Civil resolverá la recusación del magistrado Francisco de las Carreras con jueces del Fuero Contencioso Administrativo. Junto a Susana Ana Julieta, esos jueces resolverán la situación del funcionario investigado por dádivas presuntamente recibidas de parte del Grupo Clarín. Caso Soria. Para el defensor, el fallo no fue garantista y apelará. El abogado defensor de Susana Freidós, condenada ayer a 18 años de prisión por el homicidio de su esposo, el gobernador entonces de Río Negro, Carlos Soria, consideró que el fallo no fue nada garantista y que el beneficio de la duda fue en favor de la Fiscalía. Argentina recibe esta noche a Brasil en la revancha del Superclásico de las Américas. El seleccionado argentino de fútbol, con mayoría de jugadores del medio local, definirá hoy ante Brasil en cancha de Boca Juniors el Superclásico de las Américas tras el partido de ida jugado en Guayana. Ping pong de noticias. Mañana es hoy. Vayan anotando una fecha, 9 de diciembre, ¿sí? Agarran un papelito y anotan, 9 de diciembre, después les cuento. Señor Horacio Marmurek, buenas tardes. Muy buenas tardes para todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a la Argentina. Ah, no, perdón, bienvenidos a la Argentina, artista exclusivo de Mañana es Hoy. Gracias. Perfecto, muy bien, vamos a hablar de varias cosas, ya que dijo el 9, hablemos del 7. Hablemos del 7D porque ayer a última hora, y hay comentado en muchos lugares, Televisión Federal dio a conocer un comunicado. Usted preguntará, ¿qué es Televisión Federal? Canal 11. Telefe. Leoncio. Bueno, vamos a hablar de esto y de los ataques que está recibiendo Telefe, el segundo canal, o el canal líder en este momento, por parte de un buen arco opositor, por ser, según ellos, parte de Telefónica. ¿Y qué dice Telefe? ¿Cuál es su descargo? Pero sobre todo, me parece que es interesante destacar esto, que es que no va a entrar en ningún conflicto, no va a empezar a contestar indiscriminadamente ataques, así que vamos a leerlo ampliamente. Hablaremos ya de cosas un poco más suavecitas, como que hoy termina La Dueña, el programa que trajo de vuelta la actuación a la señora Mirtha Legrand, con un personaje muy interesante que se llama como quien les habla. básicamente por eso. Hablaremos de qué le reclama a la Warner la familia de Tolkien. Ah, mira. Y es mucha plata. El Señor de los Anillos, ¿no? El Señor de los Anillos es lo que le está reclamando. Hablaremos de lo que va a suceder en La Plata durante el fin de semana, pero también hablaremos del recital a beneficio que va a dar mañana León Gieco para la asociación Miguel Bru. Después le cuento bien de qué se trata y quién era Miguel Bru. Y finalmente, para todos nuestros oyentes, lo habíamos dicho, lo vamos a volver a decir, y en este caso con entradas en la mano, el viernes el Teatro ND Ateneo, a las 17 horas, va a estar presentando su último libro, Matemática para Todos, el señor Adrián Paenza. Un amigo de la casa. Tengo uno, tengo dos, tengo tres, tengo cuatro, tengo cinco pares de entradas en la platea, en la fila 12, Sí. O sea que pueden ir en grupito. O sea, digamos que era el libre y gratuito, pero estos son los asientos, no son las ubicaciones reservadas. Claro, o sea, porque la entrada es gratuita y libre, pero con la entrada de la mano. Así que regalamos entradas para quienes quieran ir. La fila 12 va a ser toda de oyentes mañana es hoy, así que se pueden mirar uno al lado del otro. Y hablar bien de nosotros. Y hablar bien de nosotros y hablarle bien a Paenza de nosotros. Claro, es lo que corresponde. Bueno, para llevarse las entradas tienen que llamar a los teléfonos que... la voz de la radio, Alicia Cuniverti, les va a pasar a dar. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. 4999-8700. ¿Alguno por el Facebook también podemos? Claro. A ver, déjamelo pensar. Bueno, va. Bueno, entonces nos escriben a nuestro... ¡Pasemos! Mañana es hoy para las entradas. Qué lindo. Bueno, y recuerden, los tres últimos números del DNI van a una bolsa. Exacto. Y Sarita Laza, bueno, saca el papelito y decide quiénes van a ver. Es verdad que es como en la época de Sofó, yo decís mueva, Sara. Es algo así. No sé qué dice usted, Sara, ¿no? Y bueno, vamos a ver. Capaz que podemos implementarlo. Pero para eso necesitaríamos una cámara acá, la verdad. Veo que Pergolini hace con sí, la cámara, claro. Hoy hizo un reportaje increíble. Sí. Con Oscar Moyo. ¡Oh, qué maravilla! Omar Moyo. ¡Qué maravilla! Un par de temas aparte pasaron de su disco que va a salir. Está presentando, después le digo cuándo. Impresionante. Bueno, 18 y 14. ¿Anotaste, Javier Vicente, el 9 de diciembre? ¿Lo tenés anotado? 9 de diciembre. Bueno, entonces ahora ese día se termina el campeonato. ¿Usted sabía eso? Tantas cosas se terminan ese día. Escuchame una cosa. Déjame que te presente. Acá viene ahora a decir sus noticias el relator del pueblo. El relator militante Javier Vicente, que ya anotó que el 9 de diciembre tenemos una cita de honor. ¿Pero lo tienen en cuenta eso de que es la final de campeonato? ¿El 9 de diciembre? ¿La tienen presente? La verdad que no lo sé, che. Qué buena pregunta. Pero... tal vez sea mejor el 10. No creo. Capaz que el campeonato termina el 10. Y quién sabe. Bueno, aquí estamos siguiendo de cerca, como bien vos decías, lo que va a ser esta noche de fútbol en la Bombonera de Buenos Aires, el partido revancha del Superclásico de las Américas, que más que nada se le parece a un partido de el Juego de las Estrellas del Brasileirao, que es el campeonato brasileño, porque en la selección argentina van a jugar mayoría de argentinos que juegan en el fútbol brasileño. Pero por supuesto que la presencia de Neymar también en la selección que dirige Mano Menezes es interesante. Partido que se va a estar disputando a las 21 horas en la Bombonera de Buenos Aires con arbitraje de Enrique Osés de Chile. Por otro lado, muchas novedades en el ámbito local respecto de la fecha que se viene, que va a ser la 17 a 3 del final, en una definición apasionante del campeonato. Y en cuanto a novedades respecto de los equipos, atención porque parece que Martín Palermo va a ser el técnico de Godoy Cruz de Mendoza, con el Pato Bondancieri y con el Flaco Schiavi, que se retira a fin de año. Goles argentinos en la Liga de Campeones. Acaba de marcar el Kun Agüero. Hizo dos la Bessi, uno Buonanotte, otro Lucho González. Así que buen rendimiento de los jugadores argentinos en la fecha de la Liga de Campeones. Se suspendió el partido del Bilbao, que iba a jugar mañana por la Europa League en Israel. Así que no viajó el plantel de Marcelo Bielsa por el tema que todos conocemos está sucediendo allí. Así que estas son las mayores novedades en el ámbito deportivo del día de hoy. 9 de diciembre, recuerden, hay una cita en pleno centro porteño. Se festejan los 100 años de la ley Sáenz Peña, se festejan los 29 años de democracia y para los kirchneristas se festejan los 5 años, ¿sí?, de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Va a durar todo el día. Cuando nos vayamos entrando alguna cosita más, les vamos a comunicar, porque sé que muchos de los que escuchan acá van a querer estar ahí presentes en esa jornada. 18:16, vamos, que ya venimos. Caballero, el mañana del hoy viene y el hoy viene del ayer. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Periodismo que busca la verdad. Búscanos en Facebook o seguinos en Twitter. Radio Nacional. Radio Pública. Radio Pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva. A toda hora. 6 de la tarde, 16 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Un minuto. Ciencia al día. Argentina ya produce y exporta el principal medicamento contra el Chagas. Se trata del benznidazol. La droga estaba discontinuada desde el año pasado. Era elaborada por un laboratorio público de Brasil sin capacidad para producir el componente básico. Ahora, un consorcio público-privado argentino logró restablecer la provisión del antiparasitario. Una empresa farmacéutica que posee una planta con los requisitos necesarios produce el compuesto básico. En tiempo récord se abasteció la demanda en el país y en otras partes del mundo. La iniciativa fue impulsada por el Ministerio de Salud con la participación de laboratorios privados. Sonia Tarragona es directora general de la Fundación Mundo Sano, que coordina el consorcio. No es un tratamiento crónico, está siendo administrado por el Programa Nacional de Chagas. Nosotros desde la Fundación Mundo Sano tenemos varios proyectos en los que también estamos utilizando esta droga y afortunadamente ya está siendo exportado para otros lugares como es España, donde ya se está empezando a usar también allá. La droga se suministra durante 60 días para eliminar el parásito que transmite la vinchuca y luego causa el mal de Chagas. Su nombre comercial es Avarax. Investigación y progreso. Ciencia al día. Comunicate 0810-222-0870 4999-8700 Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. Mañana es hoy. Periodismo de investigación. Mío, que es el de la Asociación Personal Aeronáutico, que es el que lidera Edgardo en la CGT de Moyano, sí adhirieron a la medida de fuerza. O sea que, digamos, Moyano controla ahí gremios estratégicos, clave, digamos, para parar toda la actividad. Sí, exactamente. Incluso para obligar a los otros gremios que no están alineados con él a que paren, o que por lo menos no puedan trabajar. Sí, y en mi opinión creo que en alguna que otra medida, en el momento que se está viviendo, sobre todo en la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, porque próximamente va a haber elecciones y hay una virtual salida del que es presidente hoy de APLA, que es Jorge Pérez Tamayo. Ajá, sí, sí. Y bueno, la lista que viene, que seguramente ganará, es la de Pablo Viró, que hoy es el vicepresidente de APLA. Si se hubieran manejado algunas cosas de otra manera, por ahí determinada cantidad de pilotos de APLA no hubieran adherido a la medida de fuerza. Uh-huh. Pero bueno, a veces las situaciones gremiales o intergremiales o de internas propias de los gremios también son bastante complejas. Y me parece, sí, que un poco por algunas cuestiones de lealtad que en su momento Moyano, tuvo con la él, verdad, claro, que puso todo a disposición y puso uh-huh. su gremio, ¿no?, como parte de la lucha para recuperar a las aerolíneas argentinas, porque me ha tocado estar, ¿no?, en marchas, cubriendo marchas o haciendo informes, como cuando se peleaba para que Marsan se fuera de aerolíneas argentinas y fuera posible una forma lo más ordenada posible en el proceso de reestatización, Moyano puso el gremio de camioneros a disposición para apoyar a toda la comunidad aeronáutica, ¿no? Claro, y ahora le devolvieron las gentilezas, digamos. Entonces, claro, digamos que sí, una variable puede jugar en ese aspecto, o sea, la variable es a raíz de que, bueno, evidentemente Moyano tomó otro camino. Y bueno, y eso seguramente que juega en este momento, y bueno, fundamentalmente desde el lado de los pilotos en lo que tiene que ver con la relación con Jorge Pérez Tamayo, y no así por ahí con Sirieli, que en el momento de la reestatización Sirieli estaba en la CGT Azul y Blanca de Barrio Nuevo. Diego, una pregunta que está vinculada justamente a esto. Me acuerdo alguna vez te acompañé incluso a vos a una serie de denuncias que estuvieron haciendo todos los gremios allá en la Asociación de Pilotos, y lo que uno veía es que estaban como muy consustanciados en aquel momento con la necesidad de que se reestatizara Aerolíneas. Ellos son conscientes de esta pérdida que se produjo en el día de ayer por el paro que hicieron, ¿no? Sí, obviamente que ellos son conscientes y saben el dinero que se pierde o el dinero que se gana, eso seguro, obvio que ellos lo saben. Creo que esto es parte también en el tema aeronáutico, vuelvo, ¿no? es un proceso que viene también desde ese momento que vos señalás. O sea, cuando la Liga Argentina se reestatiza, hay que recordar que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner le confía a los gremios una participación importante en lo que iba a ser, por lo menos, la planificación de determinadas de actividades de la empresa, no la gestión en forma total. Y quienes tenían más peso en ese momento eran Jorge Pérez Tamayo en pilotos y Ricardo Cirielli en los técnicos, que estaban en centrales sindicales divididas. Hubo, obviamente, una puja de fuerzas entre cada uno de estos dos líderes de cada uno de los gremios, y lamentablemente, Jorge Pérez Tamayo se equivocó. Si bien hizo muchas cosas bien, la verdad que en su momento, cuando el momento cambió y la cuestión combativa de los gremios tenía que aplacarse y jugar otro rol, por ejemplo, Jorge Pérez Tamayo llamó a un paro inconsultos, no consultó a sus bases. Y bueno, fueron temas importantes, incluso esto valió que se cortara la relación que él tenía en forma casi directa, digamos, con la Casa Rosada, porque es una persona que llegó a manejar incluso, no el avión presidencial, no el Tango 01, ¿no? Sí, pero cuando el Tango 01, claro, cuando el Tango 01 estaba en reparación, la presidenta volaba en un avión de aerolíneas, el piloto era Jorge Pérez Tamayo. Sí, un tipo al que, digo, más allá de este posicionamiento político que tiene, muchos le reconocen también una persona muy coherente y en algún punto también, no se puede decir, insisto, más allá del posicionamiento político que ha adoptado en relación al gobierno ahora, es un tipo muy respetado, ¿no? Por lo menos querido en cierto ambiente aeronáutico. Sí, también hay que considerar que, o sea, no es mala persona. Exacto, está claro, y tampoco que estoy tirando todos los cañones ahí, ¿no? Uh-huh. No tiene que ver con eso, pero sí, lamentablemente, hay cosas que no deberían haber pasado, hubiera sido mejor que no hubieran pasado, pero pasaron. Este es el hecho puntual. Ahora, te hago una pregunta, y ya con esto vamos cerrando, nos vamos a ver a las noticias, digo, pero tiene que ver con esto. Hace unos años Aerolíneas estuvo prácticamente sin volar, o tuvo riesgo, digamos, de que todo el mundo quedara en la calle, digamos. No, esto no pasó hace mucho. Esto fue real. No, hace 4 años. O sea, todos tenían destinos de desocupación. Exacto. La mayoría, sí, de estos gremios en general, no estoy diciendo quizás los escalones más bajos, pero sí los más altos, están comprendidos dentro de cuarta categoría de ganancias y el famoso tema del mínimo no imponible y la escala posterior. Sí. Y ayer, digamos, muchos argumentaban que este éxito, entre comillas, del paro allí, tenía que ver con que mucha gente está alcanzada por ese impuesto. En apenas 4 años pasaron de destino de desocupación a quejarse muchos por lo que cobran o por lo que les descuentan en términos de escala salarial, cuando esa escala salarial hoy, y decímelo vos, porque esto sí yo no lo sé, creo que está acorde con lo que se gana a nivel internacional, ¿no?, en muchos casos. Sí, hoy los salarios de los distintos gremios y de los distintos puestos de trabajo de aerolíneas, más allá de las distintas centrales sindicales en las cuales están nucleados, sí, está dentro de los parámetros de los salarios internacionales. Yo sí, esto es personal, yo creo que sí, el tema de cuánto ganan los distintos gremios. Sí, sí. Me parece que no estuvo manejado de la mejor manera. Claro. Por ahí se cometieron algunas imprudencias en ese aspecto, y se abrieron frentes innecesarios, pero bueno, pasa, en la vida siempre pasa que a veces cometemos cosas inoportunas, todos. Pero sí, se cobran lo que se cobra en la industria. Claro. O sea, hay que también señalar que tanto pilotos como técnicos, por ejemplo, ¿no?, o despachantes de vuelos, tienen responsabilidades penales y civiles frente a sus actividades laborales. Y eso también conlleva el tema de los salarios, digo, por eso insistían que esto es parte de la industria, son salarios que obedecen a una lógica, ¿sí? Una lógica. Exactamente. Pero bueno, claro, me llamó la atención, digamos, esto de que se hayan antepuesto intereses particulares o sectoriales de cada uno de los gremios, y quizá esta es una de las empresas que más es atacada, ¿no?, de los medios hegemónicos habitualmente. Y que generan realmente problemas. Ayer, a ver, recordame vos la cifra de la pérdida. Son 6 millones de dólares. 6 millones de dólares. Ayer. Ahora, eso habría que sumarle lo que se perdió en términos de turismo, por ejemplo, porque me imagino que mucha gente ayer estaba tratando de ir a una provincia, a la otra, lo que sea. Sí, la cadena que vos estás empezando a mencionar termina, si querés, en el que vende en Salta, en la feria artesanal de Salta La Linda. Sí. Bueno, termina ahí la cadena. Hay un artesano que vende al turista. El turista que ayer no llegó, bueno, obviamente que si iba a ir a comprar algo a esa feria artesanal no fue. No pudo. Esto está claro, seguro, que es lo que los medios hegemónicos nunca cuentan. Tal cual, ¿no? Diego, nos tenemos que ir a las noticias. Bueno, nos quedamos reflexionando alrededor de estos números. 6 millones de dólares de pérdida ayer en aerolíneas. Y bueno, ojalá que también esto sirva, digo, insisto, para la reflexión de los distintos actores de esta industria, que es una industria clave, pero aparte es una industria creadora de soberanía, ¿no? Porque si no vuelan los aviones, es como que la patria se achica. Y cuando vuelan los aviones, es como que la patria se agranda. Te mando un abrazo grande. Dale, otro para vos, Robert, y saludos a todos por ahí. Le mando, che. Sí. Diego Dominelli, periodista especializado en temas aerocomerciales y también periodista aquí de la radio pública. 6:30, les pido perdón a los muchachos del informativo, nos estamos yendo un minutito más atrasados. A las muchachas del informativo, ya volvemos con Mañana Soy. ¿Quiénes son las noticias? ¿Quiénes dan las noticias hoy? Gladys Pierpaoli, Silvia Mila, Gladys Pierpaoli. Yo voy a pedir que me pongan ojos en la nuca. Vamos, que ya venimos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 31 grados 4 décimas, humedad 42%. Manifestantes protestan contra la violencia en Oriente Medio frente a la Embajada de Israel. Organizaciones políticas, sociales y sindicales realizaron un acto frente a la Embajada de Israel. Allí se leyó un documento consensuado que, entre otros aspectos, decía lo siguiente. Venimos a pedirle a la comunidad judía argentina, a los hermanos judíos argentinos, que ya no viajen más a Israel, que no sean más cómplices del asesinato y del genocidio, que no formen más parte de ese ejército. Habrán de rendir cuentas en el día del juicio. Tendrán sus manos manchadas de sangre inocente, la sangre de los palestinos hasta 65 años que está regando la tierra. Jerusalén era de cristianos, musulmanes y judíos. Vivieron en paz milenios. Hoy no se puede. Tendríamos que preguntarnos por qué. ¿Por qué no tenemos un mapa definitivo de Israel? Porque todos los años corren las fronteras. Al llegar la movilización que partió de 10 de mayo y 9 de julio, hubo algunos incidentes ya que se voltearon parte del vallado que había frente a la Embajada de Israel. En Buenos Aires, Gerardo Masocchi, Radio Nacional, la radio pública. Julio De Vido consideró que las diferencias con Hugo Moyano son porque el gobierno profundiza el modelo transformador. El ministro de Planificación Federal aseguró que la medida de fuerza manifestó señales de violencia contra el pueblo. Aclaró que las disidencias con la central que conduce Hugo Moyano comienzan cuando el gobierno ataca intereses concentrados en manos de unos pocos, en contra de los intereses del federalismo y de todo el pueblo argentino. Tránsito. Atención conductores, sigue la reducción parcial entre el peaje de Benedetti hasta el relleno sanitario sentido a Gaona. Transitar con mucha precaución. Tenemos marcha muy intensa en el acceso este y también en la autopista Richeri, en tanto la Panamericana con abundante caudal vehicular en sus terramales. La Plata-Buenos Aires, esta autopista con mayor tránsito hacia la ciudad de La Plata. Las urbanas registran bastante congestión, la 25 de mayo, la de Lepián y Perito Moreno, la 9 de julio sur, muy transitada hacia provincia, y a la altura de Constitución, en el ingreso a la General Paz, demorado mano al río. Por último, los puentes al sur presentan marcha constante en ambas manos. Desde la Central Informativa Vial para Radio Nacional, Gustavo Fronza. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 31 grados 4 décimas, humedad 42%, el cielo está algo nublado. Argentina está informada. Por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Y 18:35, les quiero recordar que tenemos 5 pares de entradas para ver la presentación del libro Matemática para Todos de Adrián Paenza en el ND Ateneo mañana a las 5. Es el viernes, viernes 23 de noviembre, 5 de la tarde. Recuerden, es con juegos y disertaciones varias, así que lo van a pasar bomba. La entrada es gratuita, no es libre, porque si hay que retirarlas. Hay que retirarlas. Bien. Hay que retirarlas por acá o por cualquier otro lugar que las esté regalando. La entrada es gratuita, no se paga por la función, pero es una la cantidad de localidades diminutas. Claro. Cupos limitados. Cupo limitado y con ubicación. Bien, bueno, y si lo quieren ver cerquita a Paenza, ya saben, llaman a los teléfonos que Cuniverti les va a decir. 4999-8700, 4999-8700, participan también a través de nuestro Facebook. Mañana es hoy. Bueno, y que lo disfruten, ¿eh? Aquellos que lo paren. Yo lo estoy leyendo el libro, la verdad que está muy, pero muy bueno, ¿eh? Porque son todas, a ver, historias que hacen muy comprensibles asuntos matemáticos que sin de otra forma serían hiper complejos, ¿sí? Bueno, esto lo saben, es un poco la característica de Paenza. Pero este libro en particular, aparte te lo devorás por las historias. Cubo Rubik. Sí, sí, sí. El de los ganadores de lotería. Exacto. El de los ganadores de lotería es la mandanga que encontraba. ¿El cubo Rubik? ¿Eh? No. Pará, compren el libro, porque si no, ¿de qué va a vivir Adrián? Eso me saca loco. ¿De qué va a vivir Adrián? Señor Marcos y bien, el paro ya fue. Digo, lo que sucedió en el día de ayer quedó en el día de ayer. Lo que hubo fue una serie de opiniones acerca de este paro, piquetazo, como que era apriete. Bueno, la cantidad de cosas que se han dicho durante el día de ayer acerca de eso se replicaron hoy también con algunas opiniones. Si les parece, escuchamos a Luis Delía, ¿sí?, que hablaba para el informativo de la radio pública acerca de Hugo Moyano y del paro también. ¿Cuál es el argumento? ¿El piso de ganancias? Yo le pregunto a Moyano, cuando él hacía River o Vélez, los estadios River o Vélez, intentando poner compañeros en la lista del Frente para la Victoria, ¿no existía el problema de ganancia? ¿Del piso de ganancias? Ahí existía lo mismo que ahora. Ahora ha habido una señal clara de Cristina, no se va a cobrar ganancia prácticamente a toda la clase trabajadora en diciembre, y está convocando a las centrales de trabajadores en una especie de paritaria ad hoc a discutir el tema ganancias para el año que viene, que se prevé que va a haber recuperación económica. Muy bien, allí estaba. Hay otros dirigentes, el caso de Omar Plaini, el dirigente histórico, dirigente de Canillitas, que también opinó acerca de lo que sucedió en el día de ayer. Hablaba en particular de Hugo Moyano. La CGT lo expresó, acompañó a Canillita en su lucha y en su reclamo. Y cada vez de estos últimos 3 meses nosotros tuvimos que apelar, lamentablemente, luego de 12 años de discusiones, a 8 medidas de acción directa, y siempre nos acompañó el sindicato camionero. Siempre el sindicato camionero fue totalmente solidario con nuestros reclamos, porque en eso nadie puede negar que Hugo Moyano es implacable como dirigente. En ese sentido, ¿quién puede cuestionar la defensa que hace Moyano de los trabajadores, no solamente camioneros, sino de todos los trabajadores argentinos? Después podrán discutirlo políticamente, pero gremialmente creo que eso es indiscutible. Bien, ahí está, una explicación similar a la que Diego Dominelli hace un rato nos daba en relación con los gremios que adhirieron al paro por parte de Aerolíneas, ¿no? APLA y los técnicos. Si te parece, escuchamos el último audio, que es el del senador Aníbal Fernández. Estuvo terrible. Sí. El casi fallido es porque Alberto Fernández también estuvo hablando por ahí, pero la verdad es que no parece que sea demasiado importante, porque supongo que en algún momento habrá dicho, nosotros hablamos con Néstor de esto en tal momento. Sí. Así que mejor escuchemos al senador, a Aníbal Fernández, él también ex jefe de gabinete de ministros, en este cruce que tuvo muy fuerte con Hugo Moyano cuando lo llamó Augusto Timoteo Moyano. No. Estamos tomando decisiones que creemos que son las correctas y no somos neutrales, y no vamos a cambiar esas decisiones porque a alguien no le gusta, porque el traidor de Moyano haga manifestaciones de esta característica. A mí que me interesa, que diga lo que quiera. Yo voy a seguir en tanto y en cuanto tenga posibilidades para poder hacerlo, con los mismos niveles de política, que incluya cada vez más gente, que le dé posibilidades de cada vez a más gente. Yo no soy alcahuete de nadie. Pero lo que quiero decir es, si usted me va a poner a elegir entre ser alcahuete de Mañeto como Moyano y ser alcahuete de la presidenta, prefiero ser 100 veces alcahuete de la presidenta, por lo menos ser el alcahuete de alguien que lo votó la mayoría del pueblo argentino. A mí me da pena cuando hombres que han sido luchadores históricos se dan vuelta por salvo a Dios qué razones non santas, y aparecen haciendo estos papelones como que está haciendo Augusto Timoteo Moyano. Esos gestos de traidores y de alcahuetes dan vergüenza ajena. Por lo menos lo digo. Ahora, si me dicen después que eso significa que yo lo sea de Cristina, bueno, prefiero ser. Bueno, Aníbal más Aníbal que nunca, ¿no? Sí, sí, sí. Ayer tuvo un cruce con quien maneja la página de Twitter. De Infocamionero, sí. Infocamionero. Y a mí lo que llama la atención no es eso, porque bueno, uno puede discutir en todo caso. El tema es que en Radio Mitre, la radio para la que estaba saliendo, este audio es de Radio Mitre, lo levantaron en la tarde como si fuera la noticia más importante de la tarde. El cruce entre un senador de la nación y un pibe, un community manager de Twitter, ¿no? Tal cual. Pero bueno, en fin, creo que son las últimas esquirlas, ¿sí? Del paro de ayer. Y digo esquirlas porque realmente fue un momento de tensión política, sobre todo. Y me parece que también entramos en otra dinámica a partir de lo ocurrido. Y esta nota que viene ahora tiene que ver con esta nueva dinámica. No lo dejes para mañana. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Lo que está sonando de fondo es un violín, y uno de los momentos emocionantes que quienes se acerquen a ver el documental Néstor Kirchner, la película, lo protagoniza Facundo Nolasco. Facundo hoy tiene 19 años, toca el violín, tiene un violín muy preciado que trae una historia muy grande detrás, y estamos en comunicación con él. Facundo, Horacio Marmurek, toda la mesa de Mañana es Hoy te saluda para que charlemos de ese violín y esa historia que vos contás en la película, pero que teníamos ganas de compartir con nuestros oyentes. ¿Cómo estás? Hola, Horacio, un gusto poder hablar con ustedes. Bueno, Facundo, a ver, vos tenés un violín que data de qué año, 1700? De 1784. ¿1784? 1784. ¿Vos sos de Jujuy? Sí, soy. Y cuando decidiste estudiar música no tenías para un violín de 1784, ¿no? No, no tenía ni para uno de estos. Uno hechito ahora, de hace dos días. ¿Y cómo llegaste a ese? Y bueno, cuando Néstor Kirchner asume la presidencia, él va a Jujuy en agosto de 2003, y ahí en el auto llego al parque y le entrego una pequeña nota que explicaba mi situación económica y que yo quería estudiar violín, que no podía acceder a un instrumento propio. ¿Y qué pasó? Porque le pudiste dar esa cartita a Néstor. ¿Y qué pasó tiempo después? Bueno, pasó en agosto. En diciembre me llega una carta de presidencia diciendo que mi pedido había pasado a Desarrollo Social de la Nación y que pronto iba a ser contestado. Y en marzo de 2004 me está llegando mi violín. Sí, y es ese violín que tenés hoy y que te había llegado de las manos, digamos, de esa carta que vos le diste en las manos a Néstor. Facundo, te corres un cachito porque se estaba como entrecortando un poquito la conversación y teníamos ganas de que te escuchen bien acá en la radio pública. A ver, bueno, si ahí mejoramos el contacto. Escucha. A ver, ahí. Ahí parecería que sí. Y eso fue todo, digo, recibiste gracias a esa carta y nunca más tuviste un contacto con el presidente en aquel momento. Sí, tuve un contacto, logré sacar una foto, fue un año antes que él deje el gobierno. Él viajó también a mi provincia a inaugurar las obras de construcción del Hospital de Niños. Mm. Y la noche anterior yo he tocado en un centro cultural de mi provincia y en esa época estaba haciendo el protocolo nacional. Y me ofrecieron al día siguiente y darle las fichas personalmente a Néstor ahí en el acto político. ¿Cómo te sentís con ese violín en las manos? Me siento feliz, complacido al 100%, porque es un instrumento que viene de la mano de Néstor, pero antes pasó por las manos de Miguel Ángel Estrella. Sí. Fíjate si puedes tocar algo que haga como de antena, porque se nos está entrecortando, Facundo. A ver ahí. Ahí parecería que sí. En la película vos decís y contás todo esto, pero vos sabés que para muchos se nos llenan los ojos de lágrimas por lo que vos provocás alrededor de esta historia. Y yo quería saber, en este tiempo que tenés ese violín, ¿cómo lo has vivido? ¿Cómo se modificó tu actitud hacia la música? ¿O es la misma que antes? Mi actitud hacia la música fue siempre la misma. Siempre quise estudiar música, desde los 7 años que mi padre me ofreciera estudiar música, lo asumí con una gran responsabilidad, y más ahora que tengo que me regalaron un instrumento, en esa época cuando regalaron ese instrumento lo asumí con mucha responsabilidad, y pienso, creo yo, que lo cumplo, ensayo día a día, provincia cero, la orquesta de cámara, y también con un conjunto de mariachi. Facundo, estuviste tocando el sábado pasado en el Luna Park. ¿Cómo? ¿Te tembló algo? Sí, estaba re nervioso. Porque yo había actuado en octubre, siempre que feliz un encuentro internacional acá en Buenos Aires, de orquesta. Y yo toco en el Luna Park, pero con orquesta. Nunca toqué solo en el escenario tan grande. Y aparte estaba tocando con dos gigantes de la música, como ser Víctor Heredia y Víctor Vitale. Así que yo estaba re nervioso. Sí. ¿Y cuando viste la película? ¿Cuando te viste en la película? También estoy feliz porque fue eso, que esta historia y todas las historias que aparecen dentro de la película deben ser conocidas, porque nunca se dieron a conocer esta clase de estas clases de cosas que Néstor hizo, pero que nadie conoce, nadie sabe. Y esta película es un medio para que la gente conozca otro lado de Néstor, del ser más amable y más solidario de lo que mostrabas. Facundo, te agradezco estos minutos con la radio pública. Te agradecemos que toques el violín. ¿Tenés el violín a mano? Sí, sí, lo tengo a mano. Bueno, dale. Vos sabés que queremos todos, ¿no? Sí, bueno. Poquito. A ver si se puede escuchar un poco. Facundo Nolasco, él es estudiante de violín. Él participa en la película de Néstor Kirchner. Cuenta cómo él consiguió un violín que de otra manera no hubiese conseguido. Y si podemos, y tiene el ganas, vamos a escuchar un poquito de ese violín. Bravo, Facundo. Bravo. Muchísimas gracias por estos minutos con la radio pública. Facundo, muchísimas gracias por contar tu historia y por estar ahí y por hacernos emocionar como nos haces emocionar. Te agradezco mucho estos minutos. No, por favor, gracias a ustedes. Un saludo a toda la provincia y un saludo a toda la mesa ahí. Muchas gracias. Por favor. Ahí es como la metáfora perfecta, ¿no? En un punto, porque seguramente muchos se le van a llenar los ojos de lágrimas cuando empiecen a ver Néstor la película, Néstor Kirchner la película, que entiendo, bueno, que es a partir de mañana, ¿no? A partir de mañana, en más de 120 salas en todo el país, se va a ver esta película. Facundo Nolasco es una de las historias que se cuentan ahí. Hablábamos con Paula de Luque, que también contó lo que era, el lunes charlamos después todo lo que fue y todo lo que era filmar. Y, a ver, como para redondear esto, porque ayer ya se plantea gente que la vio y que dice que si esto es propaganda, si esto es esto, si esto es lo otro. Es una película, es un documental y tiene la impronta de haber sido sobre la figura de Néstor Kirchner. Hay que correr un poco las circunstancias de película, si se quiere. Es un evento. Claro. Es un evento. Claro, tal cual. Y hay que aproximarse a eso. No, me parece que es como la mejor forma. Las historias de Facundo, algunas imágenes que ustedes no van a encontrar en ninguna otra parte, son aquello que destaca, aquello que hace de Néstor Kirchner la película que se va a estrenar mañana. Mañana es hoy. Información confiable por la radio pública. En un mismo camino. Al aire. En línea. Facebook y Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Radio Pública. Muchos premios, una sola radio. El aire tiene su fiesta. Transmisión en vivo desde el Teatro Cervantes. Lo más destacado del medio en un programa especial. Premios Éter 2012. Este jueves desde las 20, con la conducción de Gustavo Campana y Clara Liz Pereira. Por Nacional, la radio pública, Argentina. Radio Pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva. A toda hora. 6 de la tarde. 50 minutos. Pública. La radio pública. Nacional. Y de primavera. La noche en noticias. Lunes a viernes. 20 a 21. Radio Nacional, la radio pública. Pública. La radio pública tiene. La radio pública. La radio pública. La radio pública. Tiene valores. Solo en una página. Ves la radio. Ves la radio. www.radionacional.com.ar. Radionacional.com.ar. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. Caballero, caballero, esto me tumba y me tumba. Apenas sintió la conga el muerto, se fue de rumba. Hola, Blanca, colegiales. Caballero. Sí. No te hace falta ojos en la nuca. Con un espejo retrovisor te alcanza y te sobra para ver esas lindas muchachas que tenés atrás tú. Un beso y todo bueno. Muy, muy significativo y explicativo lo de aerolíneas. Suerte para todos. Lo único que te falta es salir a caminar por la calle con un espejo retrovisor en el hombro. En cualquier momento. Pero bueno, una solución práctica a un problema muy importante, porque yo a veces, en serio, no veo quiénes están sentados atrás y me tengo que dar vuelta. ¿Sabés qué nos pasa a todos? Sí. No te quiero hacer sentir. Un problema ordinario, entonces. Buenas tardes, Adrián, para todo el programa. Bueno, para mí es un orgullo que esté Facundo al aire. Lo vi por en 678 y cuando esa usted era tan bonita. Así que bueno, quiero mandarle mis felicitaciones por sacarlo al aire. Ahí está, es Facundo. Muy bonita y muy tierna su historia. Gracias, Eva de Congreso. Facundo Nolasco, hablemos con quien hablábamos recién, por si se da alguien. Una de las tantas miles, centenares de miles de historias de gente que, a ver, yo decía recién una especie de metáfora perfecta. A este pibe le cambió la vida. En realidad yo lo escuché decir, me dio la vida, ¿no? Digo, cuando te dieron el violín, le dieron la vida. Un violín de 1784, que era de Miguel Ángel Estrella, el fundador de Música Esperanza, secuestrado durante la dictadura. Yo recuerdo a Miguel Ángel Estrella, le quebraron las manos para que no pudiera tocar. Cuando él recuperó la libertad, se dedicó a tocar Mozart, Beethoven, en las villas. Iba a las villas a tocar, en las fábricas recuperadas. Y bueno, coherencia, ¿no? Y ética en sus cosas. Cuando tuvo la oportunidad, le regaló eso a Néstor Kirchner, y supongo que Néstor Kirchner lo debe haber consultado. Le digo, che, se lo mandamos a este pibe de Jujuy que quiere tocar. Y le debe haber dicho, sí, Néstor, porque un violín que no suena, ¿qué es? Roberto, te habla Rubén de Parqueteas. Lamento el enorme esfuerzo por intentar comunicarse con Jujuy y lograr un testimonio tan valioso como el del chango que toca el violín gracias a Néstor. Pero no se desliga el paro de aerolínea que aisló al país con el mal servicio de las telefónicas. En eso estamos de acuerdo. Pero parece que, ¿cómo es? Telefónica Argentina no es dueña de Canal 11. No, no, no, en serio. Entonces se pueden dedicar a que los teléfonos funcionen bien. Hola, compañero. Llama un papá de familia que quiero agradecer, así como está hablando ese chiquito del violín, que tengo un hijo que va a quedar con la nuevo de que terminó la secundaria, orgulloso. Y agradezco a esta presidenta que le dio la oportunidad de tener a Nebu. Y ahora ya la tiene en su casa. Vamos con la presidenta todavía. Y no nos desconfiemos mucho que van a organizar saqueo para fin de año. Bueno, eso no lo teníamos, la verdad que no creo. Pero qué lindo lo que decís también, porque sí, es eso, son millones de netbooks repartidas con pibes que pueden acceder a un montón de cosas que antes no podían, y está bien, digamos, agradecer esas cuestiones, porque antes no se hacían. Simplemente uno tiene que buscar algún parámetro, ¿no? Y en ese punto yo creo que muchos de los que ayer quizás decían cosas contra la presidenta durante el paro, lo que sea, lo que han perdido son los parámetros, ¿no? Para entender las cosas y para valorar lo que uno consigue. Pero bueno, qué bueno que vos lo puedas decir, qué bueno que tengas ese orgullo, y el 9 de diciembre capaz que se lo podés agradecer. No vuelvas solo. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Mañana es hoy. sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Cumplió años hace muy poquito León Gieco, lo pueden haber visto por ahí en la tele charlando con Alejandro Fantino. Él no es indiferente a un montón de cosas y por eso León Gieco este jueves realiza un festival solidario a beneficio de la Asociación Civil Miguel Bru, el estudiante torturado hasta morir por policías en la ciudad de La Plata en el año 1993, cuyo cuerpo aún permanece desaparecido. El recital, que está coordinado por la Asociación Bru, cuando se conmemoran 10 años de su fundación, va a ser a partir de las 20:30 en el Teatro Coliseo Podestá de la calle 10 entre 46 y 47, esto es La Plata. Ahí Gieco va a estar presentando Memoria y Alas, acompañado por Francisco Pancho Chévez, Alejandro Davio, Demian Frontera y Antonella Seman, en un recital que además va a incluir la proyección de la película Mundo Alas. Las entradas están a la venta, pueden adquirirse en el teatro y obviamente todo esto es a beneficio de esta asociación civil Miguel Bru, que preside Rosa Schoenfeld, madre del joven, que aún exige la investigación penal al resto de los policías que estuvieron presentes en la comisaría 9, al ex juez Amil Cavaras, quien es considerado el cómplice de los policías asesinos y que fue destituido en el año 1996. León Gieco, a beneficio, mañana en La Plata. Quienes tengan ganas pueden acercarse y recuerden, están acompañando a la asociación civil Miguel Bru. Y le mandamos un beso a Rosa Schoenfeld y a toda la familia que hace tantos años viene luchando por la aparición, ¿sí?, de Miguel. Cortitas de deportes, Javi, ¿qué te parece? Sí, cómo no, porque nos vamos metiendo de lleno en lo que va a ser el partido de esta noche en la Bombonera, el partido de la revancha del Superclásico de las Américas. Bien lo decías en los títulos, el partido de ida fue 2-1 a favor de Brasil en Goiânia, luego vino la revancha con su suspensión incluida allí en Resistencia Chaco debido a los problemas de energía, y se reprogramó entonces el partido para esta noche a las 21 horas en la Bombonera. Decía yo que parece un juego de las estrellas del Brasileirao, porque la mayoría de los equipos, tanto Brasil como Argentina, están integradas por jugadores que juegan en esa liga, liga del Brasil, que está ya en sus dos fechas finales, pero que tiene definido el campeón, que es Fluminense, uno de los descensos, que ha sido el del Palmeiras, casi como cuando River se fue a la B. Prácticamente el Palmeiras se puede considerar. No, el Palmeiras es mucho más grande. ¿Ah, sí? Ah, perdón. Bueno, puede ser entonces ahora cuando Independiente le toque, si le toca. Puede ser Independiente más grande, ¿cierto? Claro. Por un lado, Sabela confirma el equipo con Orión, Lisandro López, Sebastián Domínguez y De Sábato. Peruzzi, Cerro, interesante esta apuesta de Sabela de poner al Pancho Cerro, el jugador de Vélez, que realmente es muy buen jugador en el equipo nacional. Pablo Guiniazú y Bangioni. Montillo, la ardilla Montillo, aquel de San Lorenzo que está en el Cruzeiro del Brasil, va a ser el enganche. Martínez, el burrito Martínez, el ex Vélez, y Hernán Barcos van a estar en la ofensiva del equipo argentino. Un equipo que, por suerte, Sabela esta vez no apeló al esquema ultra defensivo que presentó en Brasil con 5 defensores. Así que hoy tenemos más bien un equipo que se asocia al estilo más argentino, ¿no es cierto? Con un enganche tradicional como Montillo y los dos puntas que van a ser Martínez y Barcos. Por el lado de Brasil se anuncian presencias importantes, como el caso de Neymar, la gran figura del fútbol de Brasil en estos momentos, que sigue jugando allí en la liga local, en el Santos. Fred, el delantero que viene de ser campeón con el Fluminense y que estuvo muchos años en Europa, o el mismísimo Thiago Neves, también volante ofensivo del Fluminense. Todo un acontecimiento, la última presentación de la selección argentina, en este caso con los locales, en la temporada 2012, que ha sido muy fructífera para el equipo de Alejandro Sabela, para el entrenador militante. Así que sería bueno poder revertir el resultado de 1-2 en la ida y llevarse este superclásico de las Américas, Televisa, Canal 7, la televisión pública, en el marco del fútbol para todos. Muy bien. ¿Y qué sabemos de San Lorenzo? Hablando de fútbol para todos. Eso, ¿qué sabemos de San Lorenzo? Se viene el 1D, finalmente no va a ser el 22N. Ah. Como ya se votó la legislatura, ya no se necesita. Y se prepara el 1D, que va a ser el abrazo a la Avenida La Plata, el abrazo simbólico de la multitud de San Lorenzo. Pero quería decir algo del fútbol para todos. Rápido, porque tenemos siempre tan vapuleado fútbol para todos, sobre todo por los medios monopólicos. Esta semana, en apenas 3 días, se ganó 2 premios. El Tato, sí, fue a Mejor Programa Periodístico, y ayer los premios Alumni, que entregan los dirigentes del fútbol argentino, también como Mejor programa periodístico deportivo. Mire que bien, felicitaciones que, a todos. Más allá de lo que creen los monopolios, que es un desastre y demás, los premios. Sí, se entendió. Nos vamos ahora rápidamente a las noticias de las 7 de la tarde. ¿Cuándo volvemos? El editorial. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 31 grados 4 décimas, humedad 42%. En San Luis, temperatura 28 grados 6 décimas, humedad 58%. Héctor Timerman aseguró que es falso que la Argentina haya experimentado un revés judicial por la fragata Libertad. Al hablar en Casa de Gobierno, el canciller argentino desmintió de esta forma las informaciones publicadas por algunos medios. Es falso, totalmente falso, que el Tribunal del Mar haya solicitado la tasación de la fragata. Además, el presidente del Tribunal del Mar pidió a las partes, o sea, a la Argentina y a Ghana, que se abstengan de realizar cualquier acto susceptible de agravar la controversia, decisión que reconoce y responde a lo sostenido por la Argentina en su escrito del 14 de noviembre, en el cual advirtió sobre la conducta observada por las autoridades portuarias de Ghana de acoso a la fragata y a su tripulación. Reconociendo el pedido de Argentina y del presidente del Tribunal del Mar, es que el juez local de Accra decidió hoy postergar hasta el 6 de diciembre la decisión sobre el eventual desplazamiento de la fragata de su actual posición. En Córdoba fue aplazado hasta el 4 de diciembre el comienzo del megajuicio por el centro clandestino La Perla. Posponen hasta el 4 de diciembre el inicio del juicio de La Perla en Córdoba. La Justicia Federal de nuestra provincia resolvió hoy posponer hasta el 4 de diciembre el inicio del juicio por la megacausa de La Perla, que se había previsto para el próximo martes 27, para someter a estudios médicos a 4 de los imputados por delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia durante la dictadura cívico-militar. Los imputados Luis Quijano, Carlos Villanueva, Raúl Fierro y Fernando Pérez serán sometidos a una junta médica para determinar si su estado de salud les impide afrontar el proceso de enjuiciamiento tal como lo plantearon sus respectivas defensas legales. A los efectos de cumplir con ese trámite procesal, el Tribunal Oral Federal número 1 decidió postergar el inicio del debate hasta el día martes 4 de diciembre a las 10 de la mañana. El proceso de La Perla o Menéndez 3 tiene como principal acusado del total de 43 al ex titular del tercer cuerpo de ejército Luciano Benjamín Menéndez, y son 450 las víctimas involucradas en este quinto juicio en Córdoba por delitos de lesa humanidad. El juicio tiene previsto además también la comparecencia de aproximadamente 650 testigos y, según fuentes judiciales, lo convierte en el más importante llevado adelante en esta jurisdicción, el cual surge de la acumulación de 16 causas. Eduardo Galfré, Radio Nacional Córdoba, la radio pública. La justicia porteña citó a una audiencia por la tragedia de 11. El debate, que se llevará a cabo el 4 de diciembre, se tratarán las apelaciones a los procesamientos dispuestos por el juez federal Claudio Bonadío. En esa fecha, las partes deberán exponer sus posturas como paso previo a resolver la situación procesal de los imputados por el accidente del pasado 22 de febrero, cuando murieron 51 personas y otras 700 resultaron heridas. Recordemos que entre los procesados se encuentran los ex concesionarios de Trenes de Buenos Aires, Claudio y Mario Siriliano, directivos de la empresa, así como los exsecretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi. El tiempo. En San Luis, temperatura 28 grados, 6 décimas, humedad 58%, el cielo está cubierto. En Buenos Aires, temperatura 31 grados, 4 décimas, humedad 42%, con cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. La palabra tiene forma de opinión. En Mañana es Hoy, con Roberto Caballero. Estos últimos días estuve hablando con mucha gente de, a ver, de la gente que en octubre pasado, en octubre del 2011, votó a Cristina Fernández de Kirchner, eligió a Cristina Fernández de Kirchner como presidenta. Y lo que noté es que algunos de ellos, la verdad es que están un poco bajoneados. Están como preocupados. Y no es para menos, digamos. La verdad que tuvimos un noviembre muy intenso, ¿no? Un noviembre donde se da lo del 8N y donde también se dio el 20N. Para resumirlo, una foto en la tapa de Clarín que rodea el obelisco de gente de clase media antikirchnerista y un paro con 300 cortes en el país de las centrales o los de los sindicatos antikirchneristas. Como si la calle, hubiera sido de algún modo tomada por aquellos que no votaron a Cristina Kirchner. Y entonces esto en algún sector de sus votantes ha generado cierto desconcierto, porque habitualmente era el kirchnerismo el que tenía esa presencia y esa masividad en las calles, el que proponía como territorio de concreción de muchas de sus políticas la calle misma, ¿no? Recordemos, por caso, todo lo que fue el proceso multitudinario de la ley de medios. Y ahora hay como una especie de repliegue que yo creo que tiene una explicación. Y es que tengo la impresión de que Cristina considera que la gestión es la forma de respuesta política a muchos de los sectores que le ponen trabas en la rueda y que quisieran verla fuera del gobierno, digámoslo. En eso, digamos, me parece que es no la calle, digamos, sino es gestionemos bien, sintonía fina. Si nosotros hacemos bien las cosas, no hace falta lo otro. Puede que tenga razón. Puede que, como en muchas otras cosas, en su rol de estadista vea mucho más lejos que el resto. Y puede que esté haciendo lo correcto, quizá sustrayéndose de una dinámica callejera, conflictiva. Porque es cierto que el país se tiene que seguir moviendo. Y es cierto que muchas de las cosas que faltan se van a resolver con gestión. Y que mientras tanto las cosas a preservar de este modelo también se hacen con gestión. Con lo cual quizá tenga razón. Pero eso no quita que para los kirchneristas que la votaron, este noviembre fue un mes realmente intenso. Y por eso quizá en algunos bolsones hay cierta preocupación o cierta decepción. Y esto también es muy comprensible. Y digo comprensible porque si hay algo de genuino que ha tenido este proceso, es que ha sido un proceso de mayorías. Y que a veces la gente, como fue en el Bicentenario, quiere simplemente verse. Quiere estar en la calle reconociéndose, reconociendo a los otros muchos miles o cientos de miles que piensan parecido, que festejan las mismas cosas, que gritan goles en común. Y eso también me parece que hay que prestarle un poco de atención. Yo creo que eso es lo que plantean, también es muy razonable. Que es importante la gestión, pero también es importante la humanidad. Es importante que haya alegría, es importante que la gente pueda, insisto, reconocerse. Digámoslo así, una cosa no quita la otra. Creo que es más claro decirlo de ese modo. Quizá en el fárrago ayer de las noticias vinculadas al paro, del cual no voy a profundizar más, al menos hasta que no tenga nada nuevo para decir, es que pasan cosas igual. Y una de las cosas que pasó ayer, por ejemplo, es que Eve de Bonafini fue declarada ciudadana ilustre de la ciudad de La Plata. La Plata, una ciudad conservadora, bastante, muy conservadora. La Plata, la del Monseñor Aguer. Y allí fue reconocida por las instituciones de la democracia, finalmente, Eve Bonafini, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Esto no ocurría antes. Esto ocurre ahora. Y en eso que habitualmente se llama batalla cultural, con la que yo veo que muchos se llenan la boca, pero que después es muy difícil traducir para el común, para el corriente de las cosas, creo que ayer fue una pequeña victoria en esa batalla mayor. Y una pequeña gran victoria, porque Eve Bonafini, con sus más y con sus menos, expresa y representa a un sector que nunca se dio por vencido. Si ustedes quieren elogiarle algo a Eve Bonafini, lo puede hacer. Se puede hacer muchos elogios a Eve, pero si alguien tiene que rescatar, seguramente va a haber el coraje, la perseverancia. Pero sobre todas las cosas, es que nunca se dio por vencida. Ni cuando las noticias eran malas, ni cuando las noticias eran peores. Ni cuando Alfonsín le dio el punto final de la audiencia de vida a los milicos, ni cuando Menem los indultó. Esta consecuencia de no parar nunca, de nunca bajar los brazos, de hacer de la convicción un combustible para la vida de todos los días, me parece que es algo no solamente elogiable, es algo imitar. Yo creo que ella no lo sabe, pero Eve, como tantas otras, como Tati, como Estela de Carlotto, tiene una virtud que no es solamente haber alumbrado con su propia luz cuando la Argentina gobernaba la oscuridad del terrorismo genocida, es la capacidad de contagiar. La capacidad de contagiar, y contagiar no cualquier cosa, una idea fundamental, que es que aquello que no nos gusta, lo podemos cambiar. Pero Eve no se dedicó al cenáculo, no es que se reconcentró en un lugar e hizo comunicados para que la realidad cambiara. Eve nunca dejó la calle. Eve se puso a caminar. Debe tener recorridos millones de kilómetros, buscando la memoria, la verdad y la justicia. Yo creo que es un ejemplo. Un ejemplo que incluso el kirchnerismo debería imitar. Y con esto no estoy poniendo a Eve fuera, digo, el ejemplo de Eve. De que cuando uno cree que pasó de todo, que por arriba lo pasó el séptimo de caballería, que está cansado, que tiene ganas de dejar todo, que de golpe se le atraviesa que el mundo es un lugar inamovible, que la injusticia está así, que nunca uno va a ganar y triunfar. Y la verdad que no. La verdad que en eso hay que mirar a las viejas. Y las viejas usted siempre las va a ver moviéndose. Nunca dejan de caminar. Porque las viejas se levantan a la mañana. Y a pesar de todos los dolores que atravesaron, de todas las cosas que perdieron, se dieron cuenta que la victoria se gana con mucho esfuerzo, con mucha convicción, pero sobre todo no dándole la razón a los otros. Sobre todo diciéndole a los propios y a los ajenos que la única pelea que se pierde es la que se abandona. Y con ellas, digo yo, nosotros tampoco, ni ahora ni después, nunca nos vamos a dar por vencidos. Me quedo callado, soy como un niño dormido que puede despertarse con apenas solo un ruido. Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino, sé que un día no me aguanto y voy y te miro. Y te

radio tiene. La radio pública. Nacional. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Velocidad. Velocidad. Las madrugadas en la radio tienen ese. No sé qué, ¿viste? Hasta que la barra de barra se encarga de romperle la mística. Porque el pan, un elemento sagrado. Claro. Yo salía corriendo a la panadería de Don Francisco. Todos en cuero. Y hacían los cañoncitos de dulce de leche, que eran una maravilla. Ah, pero eso era acá. ¿En qué barrio era esto? Ya era cuando vivíamos acá, en la zona de Taraclia, en el barrio de Chirutnia. La última locura de Carlos Barragán y los hermanos de la Elise. Chirutnia se llama. Sí, Chirutnia. Yo pensé que era cuando estaba acá en Argentina esto. Pero ¿y le ponían dulce de leche a los cañoncitos? No, manzana. Si le vamos a poner salsa tártara, gordo. Todos en cuero. Medianoche de lunes a viernes por la radio pública. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870. O 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Fin espacio publicitario. La palabra está de nuestro lado. Mañana es hoy. Caballero, caballero, esto me tumba y me tumba. Apenas sintió una conga, el muerto se fue de rumba. Sí, hola, hola, Roberto de Mateo. ¿Qué tal? Bueno, un hombre muy grande. Sí. Llamado Néstor, se cruzó entre la vocación de Facundo y el violín. Esperemos que Dios ponga ese plus para que este muchacho sea verdaderamente un concertista. Ahora lo que necesitaríamos es que Cristina o alguien tan grande como Néstor se cruce entre alguien que tenga vocación por la flauta traverso para que se pueda llevar a todas las ratas que están ahí en Buenos Aires. Habla por lo de Hamelin. Sí, el flautista de Hamelin. Poquito fuerte igual, pero bueno, son opiniones. Dale. Bueno, para el programa de Caballero, bueno, después de lo de ayer, bueno, aquellos sindicalistas que no estén de acuerdo con este plan que dejó Kirchner y que lo continúa la presidenta, que no está de acuerdo, que se vaya a otro partido político, que dejen gobernar a la presidenta tranquila como está. Muchas gracias, Ricardo de Grano. Gracias, Ricardo. ¿Tenés en el Facebook alguno? Así es, Marta de Sicilia dice, tenés razón, Roberto, la ciudad de La Plata es bastante gorila, pero habemos muchos platenses que admiramos, queremos y respetamos a Eve. Somos los platenses pensantes. Ah, caramba, bueno. ¿Otro? ¿No? ¡Mambo! Muy linda editorial. Bueno, mira, te estoy escuchando. Mira, un señor que agradeció la Noyu, como el chico del violín. Yo, la verdad, como docente, despido a todos los chicos que recibieron la Noyu, a todos, porque nosotros no hemos tenido esa suerte que el Estado nos regalara algo. Lamentablemente teníamos que sudar la gota gorda para tener una goma de borrar o un lápiz. Y ahora todo es tan fácil, ¿no? Entonces, que sean agradecidos, que llamen a las radios distintas, agradecerle a Cristina, tienen que ser agradecidos. Caballero, sí. Sí, es cierto, el único tema es que no es un regalo, ¿no? Agradecido de que, por favor, no. Caballero, agradecido hay que estar. Ay, ¿cómo le va, caballero? Te pide que se aleje un poco del teléfono, porque no se escucha un poquito mal, parece que Telefónica no está andando bien. ¿Usted me escucha mal, caballero? Habitualmente bastante mal, pero no quiero ser descortés con usted, así que dígame qué quiere decirme. Ay, estoy tan mal, caballero. ¿Qué le pasó ahora? No hallo que usted nos dé el lugar después del paro que hicimos, de todo lo que hemos festejado, caballero. Usted vive en otro país, no lo tome a mal, no me corte el teléfono, yo lo quiero. Usted es cuervo, es una buena persona, pero está confundido, caballero. Gracias por advertírmelo, Ay, está confundido. Hoy hacen un homenaje a Tosco, pero por favor, Tosco, recuerdan a Tosco, Eve la nombran ciudadana ilustre y después se quejan de cuando la señora Mirta dijo que se venía el zurdaje. No era verdad acaso. Vio lo que dijo Mirta, ¿no? Que va a volver a ganar, porque dice que hay más pobres que nada, que nunca en este país, entonces van a volver a ganar ustedes, caballero. ¿Qué Mirta? Por ¿qué Mirta? Favor, estoy... Mirta Legrand, ¿qué Mirta? ¿Cuántas Mirta? Busnelli, Mirta Busnelli. ¿Habla de política Mirta Legrand también? Pero, ¿sabe lo que me dijo los otros días? ¿Qué le dijo? Me, la Viela me dice, quiero ir al programa de Caballero, quiere hablar con usted, frente a frente, porque dice, yo no le tuve miedo a nadie, y le quiero preguntar a Caballero si se viene el zurdaje. ¿Dónde la vio, perdón? ¿Dónde se la cruzó? Y en la Viela nos cruzamos a la tarde, siempre vamos, comemos un ay, va a desacreditar ya porque me junto, yo me junto donde quiero, no, mi amor, la atención, yo no, soy no. una persona libre que transito, aparte, todo oficialista es ultra acá. Todo opositor es una voz moderada, objetiva, sensata y constructiva para este país. Usted está lo sabe perfectamente. Si un juez falla, mi amor, contra el gobierno, es independiente y prestigioso. Ahora, si falla contra Clarín, es cooptado por el gobierno. Eso está clarísimo, mi amor. Ya, la gente ya sabe cómo nos manejamos, Caballero. ¿Y cómo, por favor. ¿Cómo? A ver, digo, usted dije, ayer hicimos el par y no sé qué. ¿Y qué tiene pensado? Porque ya que está, nos puede ir avisando a ver cómo sigue esta historia. Porque ya hicieron el cacerolazo. Después el paro, ¿qué más quieren hacer? Y bueno, ahora tenemos que planificar el verano en punta. ¿Qué vamos a hacer, Caballero? ¿Quiere que nos quedemos en Buenos Aires con el calor que hace si nos cortan la luz? No nos dejan vivir. Al chico Macri no lo dejan gobernar. ¿Qué quiere que hagamos, Caballero? Nos tenemos que ir a Punta del Este a planificar una suelta de ojotas. No sé, algo. Tenemos que seguir. Esta lucha tiene que ser internacional, Caballero. Y yo propongo un vuelo de pareo. ¿Qué sé yo? Está bien, escuche, acuérdese que ahora en Punta del Este no se puede más el nudismo. Ah, bueno, ¿y qué lo prohibió el kirchnerismo? ¿Qué lo prohibió el zurdo que tienen ahí? Por favor, Caballero, aparte le quiero decir algo y dígame. Lo dejo porque me va a cortar. No, ¿cómo le voy a cortar? Yo de ninguna manera, jamás haría eso. ¿Vio? Ya sabe cuándo usted tiene predica la tolerancia y después no se la banca, Caballero. Nancy le va a decir algo, deje de hablar de fondos buitre, porque cuando le fueron a pedir la plata a esta gente, no fueron y dijeron, oiga, señor buitre, ¿me presta $1,000,000? No, lo trataron con Caballero, así que ahora paguen, porque yo quiero la fragata de vuelta en casa, Caballero. ¿Se quiere ir a Punta del Este con la fragata? Y mínimo, ¿qué quiere que pase en el vapor de la carrera y me hunda? Por favor, necesitamos la fragata para las vacaciones, mi amor. Ya que lo pide, cortémosle. ¿Cómo quiere que le cortemos hoy? ¿Cómo quiere que le cortemos? ¿Diciéndole hasta luego o cortándole de golpe? La sota. Se da cuenta que es como dice de la sota, no hay diálogo con ustedes, no hay diálogo con ustedes, mi amor. No pueden dialogar. Chao. No vuelvas solo. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Caballero, creo que a algunos les molesta por sus intereses a Cristina y la memoria de Néstor, porque nos enseña que la política es la mayor de las ciencias, como decía Aristóteles, por el bien que se puede hacer. Un abrazo, Oscar de Villaluro. Un abrazo, Oscar, y a todo Villaluro, de paso. 19:28, lo tengo a Javier Vicente, que quiere decirnos, ¿no?, las noticias deportivas de la tarde. No, porque la verdad que se viene una fecha muy atractiva este fin de semana. Va a estar arrancando el día sábado con varios partidos muy interesantes. El clásico Independiente River, por ejemplo, que se juega el sábado a las 17 horas. El domingo en simultáneo van los partidos que están definiendo el campeonato, como Old Boys Vélez y el caso de Lanús Estudiantes, que van a jugar en simultáneo a las 17 horas. Otro de los partidos atractivos de la fecha va a ser el Boca Racing del día domingo a las 19:15, con un Racing muy entonado y con unas ganas bárbaras de llevarse el campeonato de atropellada. ¿Va? ¿Vio como dicen en el turf que caballo que alcanza a ganar quiere? Atención con estos chicos de Racing. ¿Hay gran premio pronto en el hipódromo? Sí, ahora en diciembre es Pellegrini. ¿Qué pasó con el caballo? Me quedé en el caballo. No, caballo digo que Racing viene de atrás. Y atención con Racing porque tiene unos pibes. Sí, atención. Tiene unos pibes que dan que hablar. Este Centurión. 4-0 el otro día. Lo mismo que Farinha, lo mismo que Vieto. Así que el clásico La Bombonera va a estar más que interesante. Pero donde hay todo un mar de dudas, donde se habla de si el técnico sigue o no sigue, es en River Plate. Un River Plate que hasta el momento no alcanzó a colmar las expectativas de su gente, sobre todo, ¿no? Hoy habló Almeida y dejó en claro de que lo van a tener que echar de River porque él no se va a ir. ¡Vamos! Y de que más allá de lo que se le cuestiona sobre el rendimiento del equipo, él cree que lo conseguido hasta ahora va muy bien, pero que reclama un refuerzo para la temporada que viene. ¿Cuál? Y lo reclamó así explícitamente, públicamente. Quiere Andrés D'Alessandro. ¿De dónde va a sacar River la plata para comprar a Andrés Alessandro? Nadie lo sabe. Pero lo reclamó públicamente. Yo quiero Messi. Enganche y quiero a Alessandro. No puedo traer Iniesta. No es mala, ¿eh? No puedo pedir un crédito en el banco hipotecario. No, por ahí Tinelli le trae a Román Riquelme. Eso no estaría mal. No sé si está en condiciones de jugar a Román, pero... No estaría mal. Ya estuvieron hablando. Bueno, a mí no me corre nadie, pero bueno, son las 7:30 y me corren las noticias. Así que nos vamos a las noticias en la radio pública, en las voces de Ken Cuní. De Silvia Mila y de Gladys Pierpaoli Roberto. ¡Vamos! Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 30 grados 3 décimas, humedad 47%. Fue aprobado el proyecto que impulsa la reforma del esquema regulatorio del mercado de capitales. Tomamos contacto con nuestra compañera Amanda Alma. Te escuchamos, Amanda. Con 184 votos a favor y solo 24 en contra, finalmente se aprobó la ley, el proyecto de ley que impulsa la transformación del mercado de capitales, el enviado por el Poder Ejecutivo, propone, entre otras cosas, la regulación del mercado de capitales y la incorporación de mayores controles de parte del Estado. Establece además un registro único de la Comisión Nacional de Valores y crea además agencias en todo el país. Minutos antes de la votación, Roberto Feletti, diputado del Frente para la Victoria, se refería a la importancia de este proyecto. Porque este país es mucho más, en términos de intercambio favorable, es mucho, que pensar que el único excedente puede transformarse en historia. Es mucho más. Y esta ley apunta por primera vez a crear condiciones de financiamiento a largo plazo que modifiquen esos activos, que los pongan en valor desde un lugar distinto al que hemos vivido en todos esos años. Con el apoyo de la UCR, del Frente Amplio Progresista y de la coalición cívica, el Frente para la Victoria obtuvo los votos necesarios para darle media sanción a este proyecto que será ahora a la Cámara de Senadores, mientras que el PRO y el peronismo federal votan en contra. En ese sentido, el proyecto incrementa la presencia del Estado en el mercado de capitales y promueve además la canalización del ahorro hacia la inversión productiva. No sé, esa manda Alma, Radio Nacional, la radio pública. Los docentes bonaerenses iniciarán mañana un paro de 48 horas. La protesta se llevará a cabo en reclamo de la reapertura de la mesa técnica salarial y el pago de salarios adeudados con retroactivos, entre otros puntos. La medida de fuerza afectará a los maestros agrupados en SUTEBA, UDA, FEB, AMET y SADOP. Se trata del segundo paro que realiza el Frente Gremial a la nueva conducción de la Dirección de Educación y Cultura bonaerense que encabeza Nora de Lucía. El tiempo. En Buenos Aires, la marca actual 30 grados 3 décimas, humedad 47%, el cielo está algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Argumentos validados por especialistas. ¿A usted le gusta Luis Fonsi? A mí sí, estuvo tocando en el lawn tennis este fin de semana. Qué polémico. Yo lo cambié Arjona por Luis Fonsi ahora. Está bien, el polémico Roberto Caballero, así qué le voy polémico, a decir. Por favor. A ver, nosotros seguimos cualquier campaña, esto está claro, así sí. Que cuando había sido la nominación hablamos con él. Uh-huh. Ahora que acaba de ganar Televisión por la Inclusión los Emmy Internacional, a los cuales estaba nominado por dos actores, estamos de vuelta en comunicación con Claudio Villarroel, al cual le decimos buenas tardes. Horacio Marmurek, Roberto Caballero, Marco Citadini y la mesa de mañana es hoy, te saluda. ¿Cómo estás, Claudio? Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo va todo? Muy bien. ¿Cuándo, dónde anda? Estoy acá en Buenos Aires, recién llegado. Sí. Y acá muerto, la verdad muerto, porque hemos laburado como un loco. Y la verdad feliz, viste que también la alegría, el cansancio, la alegría... Tiene su cansancio de alegría también, muy sí. contento. Es, ¿no? como un, es como un exceso de alegría que viene todo de golpe cuando dicen que ganaron los que tenían que ganar, que fueron Darío Grandinetti y Cristina Varela. Increíble. Y después te queda el bajón de tanta alegría. Bueno, ¿cómo fue esa premiación en los Emmy? ¿Dónde se llevaron justamente premios por el ciclo Televisión por la Inclusión? Dos premios en un ciclo que producían vos y Bernardo, ¿dónde ves? Sí, increíble. La verdad que sinceramente pensamos que uno podría ganarlo viendo los que competían del otro lado, ¿no? Y más allá, cuando habíamos ganado uno con Televisión por la Identidad, dicen que cuando ganas un Emmy no lo ganas más. Entonces le habíamos advertido a Darío y a Cristina un poco, che, vayamos tranquilo, por a ver, vamos a ver qué pasa. Y la verdad, cuando ganó, la primera que ganó fue Cristina. Imagínate, estábamos con Bernarda en la mesa y dijimos, ay, qué difícil este momento, porque es hermoso que lo gane, pero también estaba Darío y queríamos que lo gane Darío, y sabíamos que era muy difícil que se lo den a dos actores de un mismo programa, y bien del sur. Imagínate, competía con Noruega, con Inglaterra, con dos producciones de China, otra de Dinamarca, otra canadiense, ¿viste? Una cosa heavy, y cuando dijeron el nombre de Darío, casi realmente nos morimos, porque es un premio muy prestigioso. Fíjate que no tienen en cuenta ni el rating ni el éxito en términos de masividad o no, sino lo poco, lo que ven los jurados es lo que el capítulo que le llega, ¿no? Y la verdad tiene ese doble valor, y que seamos nosotros, después de haber hecho Televisión por la Identidad, con Televisión por la Inclusión, con temas que tienen que ver con esto que nos estamos dedicando desde hace mucho tiempo con Bernarda, de tratar de ser un poco coherente en una televisión bastante incoherente, la verdad que nos pone muy felices que un premio así se lo lleve Darío y Cristina. Qué tipos que no hacían que hacen muy poca televisión y se llevan como mejores actores este año del mundo, como en televisión, increíble. Claudio, ¿cómo te va? Marco Cittadini te saluda. Hola, Marco, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Quería preguntarte, no sé si esta chance se da de que puedan hablar con algunos de los que han decidido estos premios, y si recibieron alguna devolución de por qué fueron elegidos tanto Cristina como Darío. Sí, tuvimos, obviamente es un premio, viste, muy serio, viste. Yo intenté de indagar y me sacaron, imagínate, claro, a ver qué iba a pasar. Pero después que ganaron, me acerqué a algunos jurados que conozco, algunos tipos que son de Sudáfrica, otros europeos, y la verdad me contaron que el nivel interpretativo, la temática, cómo interpretaron esa temática, les pegó fuerte. Incluso algún jurado me dijo que levantaron en algunos aplausos las actuaciones de los dos, ¿no? Entonces... Sí. Esto lo sabe Cristina Banegas, ¿se lo dijiste en el momento? Se lo dije a los dos. No, antes no. Después, no, te digo no, porque no, la... Me porque... lo contó después. Ah. Me lo contaron después. No, antes no te habla nadie, no te mira nadie, no, es una cosa que... una desesperación que... Imagínate que nosotros hace 3 años ya, el año pasado estuvimos nominados por Contra las Cuerdas, y perdimos ahí. Pero imagínate que ya nos ven venir y ya nos conocen y saben que... Ya saben cómo son. No, te decía te decía, Claudio, lo de Cristina, porque lo tengo del otro lado de la línea, Cristina Banegas también. Ay, Cristina divina, llegaste bien, mi amor, llegaste bien. Estoy bien, tenía casi 200 emails y me llamaron de todos lados y me duele todo. Como yo les quiero contar una anécdota. Nosotros, cuando Cristina, es como todos los que laburamos en esto, en estos medios, somos medios neuróticos, ¿no? Y creo que recibí más mensajes de texto en mi vida en 2 días en New York que en 10 años de Telefe. Y era de Cristina, decía, chicos, están llegando, chicos. Y lo más gracioso, que llegamos, estaba Darío esperando abajo en el hotel con Bernarda, y Darío me dice, che, está ahí, está nerviosa. Digo, ¿cómo está nerviosa un talento como vos? Y estoy un poquito nerviosa, me dice. Bueno, ¿estás bien? Estoy bien, sí. Estoy toda dolorida, realmente ha sido un gran esfuerzo esto. Me duele todo el cuerpo y me duele mucho las manos porque tuve ese pequeño episodio de calambres en las manos a la hora de maquillarme. Contá los calambres, por favor, contá los calambres en las manos. No, los calambres en las manos fueron en el momento en el que me estaba produciendo en el hotel. Entonces no me podía peinar, no me podía maquillar porque tenía las manos totalmente hechas un moño, las dos además. No, horrible. Horrible. Cristina, Horacio Marmurek te saluda porque los hice así con la presentación rápido. Quería que le recordemos a la gente qué fue esa actuación por la cual te ganaste el Emmy. Es un capítulo que el título es Sin Cobertura, dirigido por Alejandro Masi. Y bueno, esto fue en esta miniserie de televisión por la inclusión, claro. En el capítulo varias personas me dijeron que lo estaban viendo, que lo habían estado mirando en internet, así que debe estar circulando por ahí. Uh-huh, ¿no? Que es el momento para ver por qué esa actuación mereció este premio Emmy. Claro, para chusmear un poco, ¿no? Bueno, de paso el aviso que mañana en 360 TV lo van a poder ver de nuevo, vamos a hacer una especial con Darío y Cristina, y después de eso van a ver el capítulo de Darío y el capítulo de Cristina. Muy bien. Cristina, queríamos felicitarte, agradecerte que pudieras salir, sabemos que estás cansada, que estás atendiendo a todo el mundo. No estoy cansada, estoy destruida. Y aparte estás... física y psicológicamente. Claro, y aparte estás tratando de recuperar la rutina que tenés todos los días, ¿no? No, o sea, hoy tenía que ir a dar clase y llamé por teléfono y dije, lo siento mucho, no me puedo mover, soy muy mayor, no, muy cansada de verdad, no, voy a descansar realmente, me lo merezco. A ver, los quiero saludar a los dos, habla Roberto Caballero. Al fin, estaba esperando eso. No, pero estaba escuchando, la verdad que es un orgullo. Digo, sí. O es un tipo muy generoso, o tiene un problema con Cristina y conmigo. No, mira la voz que tiene, Roberto. Mira, en realidad estoy... como creo todos los oyentes, digamos, muy orgullosos del premio que han recibido. Creo que aparte es merecidísimo. Porque aparte es un ejemplo de cuando las cosas se hacen bien, se hacen con convicción, los resultados están, ¿no? Y eso es maravilloso en un momento donde a veces algunos, digo, predican el desaliento. Yo creo que ustedes son todo lo contrario, ¿no? Predican estas ganas de hacer. Así que yo los quiero felicitar, simplemente eso. Después escucho. Yo aprendo más cuando escucho que cuando hablo. Qué grande, qué capo. Cristina, te agradecemos estos minutos, te dejamos que vayas a recuperarte, a rearmarte de a poco y te felicitamos una vez más por eso. Y... No hay delivery de spa. Delivery de... Sí, algo hay. Algo podemos arreglar. Ahora paso y te hago unos masajes. Ahí va Claudio. Te agradecemos estos minutos con la radio pública, Cristina, bueno, y felicitaciones por el premio. Un abrazo enorme. Claudio. Sí. Te voy a poner en un brete. Opa. A ver. ¿Leíste el comunicado que sacó Telefe ayer a la noche? Vos sabés que lo leí, pero no entendí absolutamente nada. Estoy acá con Bernarda en la oficina y justo nos preguntamos del tema de Telefe y no entendíamos de qué se trataba. Pero a ver, contame, porque leí el comunicado y no entendí. A ver, básicamente lo que Telefe, Televisión Federal... Estoy en el tema, o sea, claro. No sé lo que dijo Sabatella, y también sé que Televisión Federal dice que no pertenece a los jefes míos gallegos, digamos. Lo que yo tuve durante 10 años. Me hablaban en gallego, no sé, habrán cambiado, qué sé yo, no sé. Hablaban en otro idioma. Está bien, listo. No sé qué pasó, no sé qué habrá pasado. Divino, se devuelve la perdón, porque yo soy... Siempre estuve reagradecido porque gracias a ellos también pudimos hacer Televisión por la Identidad, la verdad, con la libertad que laburamos. La verdad que tengo que estar reagradecido, realmente agradecido. Y déjame agradecerle a Canal 9 que nos puso al aire a Televisión por la Inclusión, que no lo pude agradecer, y bueno, son tipos recapos. Pero bueno, no sé qué pasó ahí, parece que ahora está haciendo un curso de órgano argentino. Exactamente. ¿No? Y bueno, y lo otro que tenía ganas de preguntarte es, ¿360 entra a la grilla o no entra a la grilla? Y bueno, mira, nosotros mañana vamos a poner el capítulo de las excelentes actuaciones de Cristina y de Darío. Vamos a ver si lo pone, si alguno tiene, por lo menos va a ser la emisión de prueba. De 360 lo pinchan y lo levanta Cablevisión o DirecTV o Pierri. Ahora, la resolución está firmada por el titular del AFCA, ¿no, Claudio? Sí, esta resolución está firmada, por suerte, fueron 2 años de... Uh-huh. De mucho trabajo, somos 120 laburantes de televisión que tenemos muchas ganas, que tenemos mucho ánimo, muchas ganas de hacer las cosas distintas. Yo veía, y te comento que competíamos con producciones de millones y millones de dólares, parecería que el talento o lo grande o los premios están en la gran inversión presupuestaria, y nada que ver, está en el talento está cuando hay una buena idea y cuando hay muchas ganas y mucha pasión por lo que hacen. Uh-huh. Y la verdad que esto de 360 es pura uh-huh. pasión realmente. Y después de 2 años de laburo, que estamos por realmente, o cerrábamos o nos subían al cable, realmente hoy lo puedo decir, Esperemos que lo hagan as soon as possible, como se dice en Estados Unidos, claro, lo más rápido posible, porque toda la inversión que se hizo durante 2 años hay que salir a recuperarla de alguna manera, ¿viste? Porque también nos decían que nos financiaba el Estado y que somos un canal K, y la verdad, yo no vi un sope, o sea, yo lo vi a los accionistas poniendo todos los meses plata de su bolsillo y no recibiendo realmente, si pueden ver la pantalla, y la verdad con una convicción apoyando a esta ley de medios nueva, porque quieren tener una voz nueva, y por eso nos metimos con Bernardo, si no, no nos metíamos en otro canal. Claudio, bienvenido a esperar el 7 de diciembre. Gracias. Qué lindo me rajaron, qué lindo. Pero viste con qué delicadeza lo hacemos, ¿no? Claudio Villarroel, productor del ciclo de Televisión por la Inclusión, premiado con los Emmy Internacional, el hombre detrás de ONTV, el hombre detrás de 360 Televisión Digital. Bienvenido a esperar el 7 de diciembre con nosotros. Y sabés que siempre es un placer charlar contigo. Gracias. Y le escuché la voz a Roberto. Pensé que tenía un problema conmigo. No, qué problema. No. Yo a veces escucho. Porque si no, viste, a veces embarulla un poco el aire y lo lleva muy bien Horacio. ¿Y te acordás, Marco? ¿Te acordás de los vos escribiste hace 3-4 años, el tema de los imprescindibles de Bernarda, y quiero agradecer de nuevo públicamente, porque la verdad que, bueno, es lindo cuando colegas nos reconocemos. No, pero yo aparte, el agradecido soy yo, porque escribí algo y realmente sucedió, porque finalmente eso lo vieron otros y caramba, de premio que han ganado, que cuando uno ve que le ponen esfuerzo y le meten, y después lo tienen, y uno lo ve y dice, qué buen modelo aparte, qué buen modelo este de contagiar a otros con las ganas de hacer, Y no hacer cualquier cosa. Ustedes hacen mucha calidad. Te mando un abrazo grande. Gracias, un abrazo grande. 19:46, Marmo, qué linda nota, ahí está. Y de relaciones picantes. Che, una cosa, antes de irnos, para una cosita importante, porque si no después me van a matar. Dona Carol, Carol, invita a todos, a ver, atenti todos los oyentes de Zona Norte, en principio, pero también pueden ir de todos lados, el sábado 24, en el cine York. Sí, de Olivos, un cine muy bonito. Hermoso. Precioso, al lado del Tren de la Costa. ¿Sí? Claro, sí, precioso. Estación Borges del Tren de la Costa. Exacto. A las 9 de la noche, sábado 24, a las 9 de la noche, en el Cine York de Olivos, toca, ¿sí?, Dona Carol con Oscar López Ruiz. Darán un recital allí que es libre y gratuito. Libre y gratuito. Habrá temas de jazz, temas estándar, comedias musicales y un toque de Piazzolla, auspicia Sadaic. Así que ya saben, el sábado 24 a las 21 horas, en el Cine Teatro York, ahí de Olivos, Dona Carol, Oscar López Ruiz, para los que les gusta la buena música, y vayan porque tiene unos temas increíbles, Dona Carol. Algún día tenemos que pasar y tenemos que invitar acá, Porque ese cruce, la tenemos acá enfrente, en serio, pero en realidad me dio un CD impresionante, incluso de versiones que no son, pero yo no las tenía conocidas, por supuesto, y son bellísimas. Así que ojalá que vaya mucha gente, desborde el Cine York de Olivos. Ahora sí, nos vamos. Mañana es hoy. Un lugar clave para la información. Mañana es hoy. Comienza espacio publicitario. Un país. Una radio. Muchas formas de comunicarte. Muchas formas de comunicarte. Facebook, Twitter, página web o 0810-222-0870 y 4999-8700. Nacional. Nacional. Radio Pública. Radio Pública. Good Time Viajes te invita a disfrutar y conocer Argentina. Villa Carlos Paz, desde 1.675 pesos. También consulte paquetes internacionales llamando al 415-2300 o entre a www.goodtime.tour.ar. Good Time Viajes, tu mejor opción. 415-2300. ¿Sabes qué? Los fondos buitres son organizaciones especializadas en compra deuda de países con graves problemas financieros. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? En el caso de la Argentina, compraron bonos de deuda cuando el país entraba en la crisis económica que estalló en diciembre de 2001. ¿Sabes qué? Estos fondos buitres representan alrededor del 8% de la deuda existente en 2005. El 92% de los acreedores aceptaron el canje de deuda realizado por Néstor Kirchner en 2005 y otras instancias de negociación y pago. ¿Sabes qué? Los fondos buitres contratan estudios de abogados en otros países del mundo, como en Ghana, que gracias a sus vínculos con políticos y jueces lograron, en este caso, mantener cautiva a la fragata Libertad. O como el juez estadounidense Thomas Griesa, cuyo fallo suelen beneficiar a los fondos buitres. ¿Sabes qué?

arbitrar, si uno quiere, entre la empresa Metrovías y los metrodelegados. Porque recordemos que la paritaria se está llevando adelante en la Subsecretaría de Empleo, perdón, de la Ciudad de Buenos Aires. Esto no es porque ellos dijeron, bueno, seamos responsables, somos el ámbito donde debe batirse, sino porque una juez, la jueza López Vergara, dijo que allí debía hacerse esta paritaria. Veremos qué es lo que sucede, si hay alguna respuesta antes del martes. Mañana habrá levantarán los molinetes. Un dato solo, último. Uno solo. Lo que pierde mañana la empresa Metrovías cuando se levanten los molinetes es lo mismo que están discutiendo Metrodelegados y el grupo y la empresa del Grupo Rollo. Sí, paremos un poco, hablemos, muchachos. O sea, el tema es otro. El tema es seguramente no arreglar para no sentar precedente, por un lado, y luego también ir a pedir más subsidio. Hay que ver si ahora, cuando Mauricio Macri se haga cargo, reciben los subsidios que están pidiendo, ¿no? Sí, Fito Páez salió a apoyar la ley de medios, se reunió con Martín Sabatella. Muy bien. ¿Viste? Bien. Muy bien, Fito Páez, ¿eh? A mí me gustan los temas de Fito. ¿Te gustan los temas de Fito Páez? Ya lo vamos a invitar a Fito Páez. ¿Qué tenemos? Tenemos otra cosa. A ver. Para Marcos Italia. Look at the stars, look how they shine.